¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Buenas tardes, pasajeras y pasajeros. Bienvenidos a una nueva entrega de este Pasajero en Seco, el programa viajero de Bata de Guata, Tutti Frutti, y donde cabe casi de todo. Hoy podréis tener una muestra de muchas cosas. Los becarios vienen con una tarjeta negra bajo el brazo que nadie sabe de dónde la han sacado y sabemos además que Leo positivamente tiene una. Muy buenas tardes, Leo. Hola, buenas tardes, Mariana. Pero eso es porque es rubia. Claro. Vamos a hablar también de otras cosas. Vamos a hablar del famoso o no famoso, ya averiguaremos por qué, TTIP, un tratado de libre comercio que se está estableciendo o negociando en este momento entre Estados Unidos y Europa y del cual pues hemos encontrado muy poca información. Pero sí hemos encontrado el invitado perfecto para que nos la cuente. Aparte de Luis, que no le hemos presentado todavía, ya cuando vayamos a dar paso al tema os saludará. Nos acompañan en las canciones de los amigos un muy querido amigo de este programa, ya que viene Óscar, que ya ha pasado varias veces por aquí, incluso en zapatillas, ya sabéis que Óscar es como si fuera otro pasajero más. Y Óscar esta vez no viene solamente a hablar de cosas que puedan ser trascendentes en general, sino que viene a ofrecernos, a regalarnos un trocito de él en forma de canción y de historia. Una sección que quizás algún día la tendríamos que abrir a los oyentes, ¿no te parece? Sería una buena idea. A mí me encantaría, pero no escribís. ¿Qué os pasa, passengers? Pues nada, se les insulta o lo que sea, ¿no? Venga, va, ¿puedo? Sí. Venga. Espera, que subo la música. Eso gruñir. Esto es calentar. Y algo con lo que hemos estado calentando las redes sociales en los previos, que es la playlist. Hoy tenemos una playlist hecha con toda la intencionalidad del mundo, porque en un tratado de libre comercio entre potencias, normalmente, ahora nos lo explicará Luis con más detalle, los pequeños salen perdiendo. Entonces tenemos una playlist cerda. ¿Por qué cerda? Pues porque nos han llamado pigs. Hoy nos acompañará un tema de un grupo portugués, un tema de un grupo español, un tema de un grupo irlandés y finalizaremos con un temazo de una intérprete griega que os va a dejar sin sentido. Y también lo hemos publicado en redes sociales, ya sabéis, en Facebook El Pasajero en Seco y en Twitter El Pasajero en Sec. Escribidnos, volvemos a decir, incluyo la cuenta de correo ahora, elpasajeroenseco@agorasolradio.org. Nos hemos comprado una grabadora y eso para este equipo que está medio chalao es una oportunidad de hacer cosas muy buenas o mucha majadería. Estuvimos en la manifestación del sábado en contra del TTIP y del fracking y estuvimos preguntando y recogiendo testimonios de la gente que nos íbamos encontrando por ahí. Hemos sacado un audio y sobre él vamos a trabajar hoy parte de la entrevista. Have you seen the little piggies crawling in the dirt. And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play. Starched white shed. You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean sheds to play around with. In the skies with all the packing, they don't do what goes on around. Buenas tardes, ya estoy aquí con mi libro que estoy leyéndolo para que os enganchéis a él porque merece la pena. Mira, el libro es de David Cantero, que no le conocía yo, solo ha escrito 3 libros y bueno, el último, me parece que es el último, no estoy muy segura, que es El viaje de Tanaka, que no le he terminado, pero me está, bueno, encantando, la verdad es que sí, porque te sumerge en la cultura nipona y es un homenaje al amor y a la vejez. Cuenta la historia que existe un lugar en Japón al que muchos ancianos van a morir. Cuando la madre de la protagonista muere y decide emprender un largo viaje con sus cenizas, encontrará unos curiosos personajes que la guiarán en su camino. También traigo otro para los nenes, bueno, no tan nenes, entre 8 y 11 años, que se llama El tesoro de Barracuda. Me lo ha recomendado el hijo de mi bibliotecaria. Eso es toda una recomendación. Fíjate, o sea, me ha dicho, además me ha dicho que sí, que es muy bonito. Desde aquí un saludo para Raquel. Para Raquel, sí. Sí, es verdad, siempre me recomienda buenos libros. Bueno, cuenta la aventura de Chispa, un grumete de unos 11 años, que se embarca en un barco de se llama Cruz del Sur y el capitán se llama Barracuda. Uh-huh. Y entonces, bueno, te cuento las historias, que empiezan a buscar un tesoro y tal. Bueno, así es lo que me ha contado él un poco, yo no le he leído. Bueno, eres capaz de muchas cosas. Claro, claro, claro. Y también de eso, ¿eh? También, por supuesto, y demás. Bueno, ya tenemos los buenos teatros abiertos. Entre ellos está, para mí, el mejor, que es el RESAD, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático, que ya ha abierto la temporada y lo va a estrenar con una obra que se llama La brújula del Chaco. Está basada en la novela de Laguna, que es el autor es franco-boliviano, que se llama Adolfo Costa Durruls. Se estrena el 22 de octubre, que es miércoles a las 7 de la tarde. Y ya sabéis que está, digamos, este teatro, esta escuela, está ubicada en el barrio, o sea que nos pillan bastante cerca, está en la Avenida de Nazaret, el número 2. Y es totalmente gratis. El 20 de octubre, es un día antes, sí, ¿no? Sí, me parece que es 2 días antes de este estreno, también tenéis otra oportunidad de ir. A ver, hay una lectura de poemas titulados, que me encanta el título, se llama Versos con dos alas, que es una colaboración, es una lectura de la colaboración de España y Ecuador. En la Tabacalera, sí, también hay una exposición de Miguel Trillo, que incluso cualquiera de nosotros nos podemos ver, porque son fotos de... ¡Ay, mamá! Sí, fotos de veras, fuera del glamour de que lo que enfocan de los 80, los 70 y tal, de la movida madrileña, que es el típico Almodóvar y tal, y pues un poco los que tenían un poco de dinerillo, ¿no? Pues está es los barrios más marginados, ¿no? Pues te viene Coslada, te viene Parla, Vallecas, sí. ¡Ay, madre, las hombreras! La juventud. No quiero que haya juventud. Fotos mías con hombreras, no, por favor, está, son mucho más buscadas que simplemente con hombreras. No, está muy bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que merece la pena ir a verla, ¿eh? Bueno, La Casa Encendida también hay otra exposición muy bonita. Y después ya, o sea, la cultura del vino y del tapeo, ya sabes. Eso, yo... La marca Leo. Eso, yo tiene que ser. Bueno, hay una ruta que va a empezar del 16 al 25 de octubre en Lavapiés. Una ruta por todo el barrio de las letras, por multicultural, con música, tapeo y tal, y como máximo va a costar 1 euro cada etapa. Ah, muy bien. ¿No? Sí, oye, sí. Qué buena pinta. De la mañana a la noche. ¿Cuándo vamos? O sea, cuando quieras, ya sabes que yo para eso... ¿Tú te rajas más que yo? Sí, es verdad, yo se me va aburrida. Yo en cuanto entro en modo sofá estoy perdida. Bueno, pues espero que os lo hayáis apuntado todo muy bien y que por lo menos vayáis a algún sitio y luego me lo contéis, por favor. Eso, lo que os decíamos antes, claro. escribid o sea, a Leo. Contarlo, oye, animarme. Estaba. Oye, qué bien lo haces, oye, lo haces tan bien, en fin. algo, por favor. Estás en El Pasajero en Seco. Esto es Agora Sol Radio. Lunes sí, lunes no, a las 7 de la tarde. En el Centro Social Seco. Is everybody happy? Well... ¡Gracias! Vamos a ver, este tema no es casual. Este tema estaba pensado, como os decíamos antes, en cuanto a nuestra lista cerda de canciones. Pero viene al pelo porque hemos estado intentando averiguar qué es el TTIP, un tratado de libre comercio, y la verdad es que tanto Pablo como yo, buscando información, ha sido muy complicado porque no hemos encontrado apenas nada. Hemos encontrado un PDF con una foto muy bonita de Obama y de unos señores, y firmado por un tal, yo es que mi inglés es pésimo, así que lo digo, Dan Mulaney, representante comercial adjunto de los Estados Unidos para Europa y Oriente Medio. Esto es lo que hemos visto, ¿no? Sí, que básicamente nos dice que de lo que tenemos que saber del TTIP son cinco cosas. Sí, eso. Mira, nos dicen, fomentará el empleo y el crecimiento. Bajar las barreras al comercio no es solo una solución práctica para las empresas, es una solución práctica para todos. Más de 13 millones de empleos en los Estados Unidos y en la Unión Europea ya dependen de la asociación económica que hay entre ambos, y el tratado originará más comercio, más empleos y más oportunidades también para las pequeñas empresas. Ahí es nada. Luego también nos dice que no es simplemente otro tratado de libre comercio, porque se trata de fortalecer toda la relación transatlántica en una asociación histórica y estratégica crítica. Al fortalecer juntos nuestras economías a través del tratado, los Estados Unidos y la Unión Europea podrán abordar mejor los retos globales más urgentes de hoy en día. Vamos, que no ha dicho nada. Ay, me empiezo a sentir mejor, porque es que en la tercera dice que este tratado puede establecer estándares elevados e instigar nuevas normas para el sistema de comercio global. Los Estados Unidos y la Unión Europea tienen algunos de los sistemas regulatorios más avanzados del mundo, y el tratado se basará en nuestro compromiso compartido de fuertes regulaciones en el interés público. Eso ya me ha dejado no solamente tranquila, sino pelirroja. Automáticamente mi pelo se ha convertido en rojo, porque además busca superar las divergencias entre nuestros sistemas regulatorios, de manera que nos ayuda a trabajar con más eficacia, manteniendo al mismo tiempo altos niveles de protección para el consumidor. ¡Qué bien! Os gusta, ¿eh? Y luego ya tiran de historia, porque dicen que la Unión Europea y los Estados Unidos ya llevan trabajando mucho tiempo en cosas parecidas a esta. Dice que tiene una larga historia de cooperación económica desde los comienzos de la Unión Europea. Habla de el carbón y el acero en 1957 y dice que han trabajado juntos en una amplia variedad de retos. Por ejemplo, han concluido recientemente un acuerdo que permite a los productores de alimentos orgánicos, esto es una buena noticia, de Estados Unidos y la Unión Europea vender sus productos más fácilmente a través del Atlántico. ¡Jo! Estoy por hacer una exclamación y todo. Estoy por salirme de mí misma. Porque es que ya lo último, el quinto punto que debemos saber todos, es que la segunda ronda, os digo, para que apreciéis la importancia de este último y quinto punto, estamos hablando de un documento con fecha de 15 de noviembre de 2013 y que se estableció durante la segunda ronda de negociaciones. Y este quinto punto, que a mí ya me ha dejado loca, es que la segunda ronda de las negociaciones se celebrará en Bruselas esta semana, cuando lo publicaron, y que celebran la primera ronda en julio y esta pues hacen la segunda. Mira qué bien, qué apañaos. Este es un documento que se encuentra uno cuando entra en la web de la Comisión Europea, arriba del todo. Sí, sí, con la foto, una fotico más bonita. Información del 2013, o sea, es actual, es tranquilizadora. Todo el mundo súper contento. Casi emocionante. Bueno, vamos a dar paso ya y a presentar debidamente a nuestro invitado. Hoy tenemos con nosotros a Luis, de Ecologistas en Acción, una persona que controla mucho de este tema, que además está en la comisión dedicada a este asunto, a investigar y a informar. Y bueno, Luis, lo primero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir y cuéntanos qué te parecen estos cinco súper fenomenales puntos. Bueno, yo tengo la suerte o la desgracia de llevar siguiendo a la Comisión Europea durante unos años ya y no cambia nada esa retórica tan maravillosa siempre que conjuga en todo el crecimiento, con el empleo, con las mejores estándares de protección y el bienestar y todo el mundo. Lo curioso es que llevamos unos años que vemos que el discurso es muy bonito, pero que está fallando socialmente. Pero ellos siguen con este discurso de que vamos a tener el mayor crecimiento, el mayor empleo, y aparte esto va a ser pues una maravilla social y ambiental, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no me sorprenden. ¿Pero por qué tanta oscuridad? ¿Por qué cuesta tanto encontrar información de algo que ya lleva gestándose pues un tiempo? Pues sí, efectivamente, no han revelado nada de las negociaciones. Esto decías tú que es de la segunda ronda, ya van por la séptima. Y después de cada ronda, digamos que hay una rueda de prensa muy escueta donde dicen que, bueno, que han avanzado algo. Han publicado muy pocos documentos. Aparte de este documento, esta semana, después de mucha presión, se ha publicado también el mandato que el Consejo de Europa dio a la Comisión. Dentro de esta complejidad de la Unión Europea, el Consejo, formado por los presidentes, tiene que dar un mandato a la Comisión, que es un ente no elegido por nadie, eso hay que recordarlo, para que realice estas negociaciones. Y la teoría que ellos dan es de, bueno, damos poquita información porque nuestro enemigo, en teoría Estados Unidos, la otra parte, dicen, no debe enterarse de lo que de cuáles son nuestras cartas, ¿no? Tenemos que ocultar unas cartas como en toda negociación. Pero resulta que es que por publicar no están publicando ni las actas de lo que ha ocurrido, ¿no? En las actas estaba el enemigo o la otra parte, o sea que ahí no tienen nada que ocultarle. Entonces realmente quien parece que es el enemigo somos nosotros, la población, que está demandando que nos informen que se está negociando, y lo único que nos dicen es que no nos preocupemos, que todo eso que decimos de que puede peligrar las regulaciones que ahora tenemos, la protección de los derechos laborales, que luego hablaremos, del medio ambiente, que todo eso son cosas que nos estamos imaginando, pero que lo dejemos, básicamente estoy diciendo, confiar en nosotros. Lo que pasa es que la Comisión Europea, yo tras muchos años, pues igual soy un poco mal pensado, pero es que la práctica me demuestra que no es un ente a quien confiar mucho. Luego, si queréis, entramos en la razón. O igual es que ya les vas pillando el punto. Puede ser. Sí, yo quería aclarar en este punto una cosa, porque estamos hablando de la Comisión Europea, y antes de empezar a leer uno sobre estas cosas, le cuentan a la Comisión Europea y uno piensa en las últimas elecciones en las que hemos votado, y resulta que en la Comisión Europea no tiene nada que ver con lo que hemos votado. O sea, no está ni ninguno, ni Cañete, ni Podemos, ni ni nada de lo que sí, supone, bueno, que hemos intervenido. Cañete ha entrado, pero no ha entrado por la votación que ha habido, sino ha entrado porque, bueno, hay un comisario que se elige de cada país, pero digamos que la Comisión Europea no se vota, que es básicamente es el gobierno, es quien acumula poder. Recordamos que el Parlamento Europeo, que es lo único que se vota, lo que tiene capacidad es de ratificar, pero no tiene capacidad de proponer leyes. Por ejemplo, en este caso, podría ratificar, al final de los acuerdos, podría ratificar el Tratado de Libre Comercio, bueno, debería, tiene que ratificarlo o no, pero no puede interceder en lo que son las negociaciones y no tiene información, porque uno dice, bueno, a la población no se le está informando, me parecería mal, pero dentro de este supuesto esquema democrático que tanto defienden, por lo menos el Parlamento Europeo, que ha sido votado por la gente, debería tener algo de conocimiento, pero los documentos no llegan ni siquiera al Parlamento Europeo. Entonces, toda la información que tenemos son este tipo de documentos un poco de lavado de cara que están sacando la Comisión Europea con cuentagotas, algunas filtraciones que hemos conseguido donde ya la cosa no pinta tan bonita, en los cuales, pues bueno, ha habido dos en concreto, uno sobre la regulación financiera y hablando precisamente de que la regulación de Estados Unidos es algo mejor que la de aquí. Ahí después de la crisis sí que tuvieron un par de leyes que hicieron que regularon algo más el sector bancario, tratando de recuperarse de la crisis. Aquí no se hizo y los bancos están deseando cargarse esa parte, y eso se ha filtrado y lo hemos visto. Y la otra parte sobre la energía y el fracking, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Que son documentos filtrados que en teoría no estaban para el público, pero bueno, se ha conseguido acceder a ellos. Y luego lo que sí hemos accedido, que eso es bastante más público, es la lista de deseos de las multinacionales. Y la lista de deseos de las multinacionales lo que viene a decir es que hay demasiada regulación que perjudica al comercio, como el principio de precaución, que básicamente se encarga de proteger nuestra salud y el medio ambiente, como algunos el tema de los derechos laborales, y eso sí que lo han dejado muy claro las multinacionales, y además han dicho que habría que aprovechar estas negociaciones para tratar de eliminar esas trabas al comercio que llaman. Y aquí, por explicar por qué soy desconfiado de la Comisión Europea, y es que con quien se está reuniendo en un 95% de las ocasiones ligadas al Tratado de Libre Comercio es con representantes de multinacionales, ¿no? Hay algunas reuniones con la sociedad civil que llaman, donde básicamente nos vienen a decir que no nos preocupemos de nada, que todo está bien, que no van a hacer nada malo, Pero el resto de reuniones son con representantes de las multinacionales y su lista de deseos es cuanto menos peligrosa, digamos. O sea que ahí están las multinacionales tratando de relajar leyes en casi todos los aspectos, excepto en uno al menos, que es la ley de propiedad intelectual, ¿no? Que andan las farmacéuticas ahí apretando para endurecerla. Bueno, de todas formas, ya que tenemos la presencia de Luis, cuéntanos un poco en líneas generales, porque claro, hay que empezar a hacer luz sobre esto desde el principio. ¿En qué consiste básicamente un tratado de libre comercio entre dos potencias como este del que estamos hablando ahora? Bueno, sí. Una de las cosas que decía el documento que habéis leído, y que ahí les doy la razón, que esto es algo más que un tratado de libre comercio, y es algo más que un tratado de libre comercio porque digamos que es una vuelta de tuerca neoliberal más para competir contra los países emergentes, ¿no? Contra China, sobre todo, Brasil, están intentando hacer un bloque, y eso es verdad que en otros tratados de libre comercio esta idea del bloque occidental genuino, sí, que no pierda el poder del mundo, no está, ¿no? Es un tratado norte-norte, digamos, la primera vez que no, normalmente los tratados han sido de un país del norte con uno del sur. Pero el resto tiene las mismas patas que los otros tratados de libre comercio. Tiene una pata que es arancelaria, donde se reducen los aranceles, aunque en este caso estamos hablando de aranceles ya bajos, quitando la parte de agricultura, que han dicho que lo van a tocar más lentamente, o sea que por ahí no hay grandes novedades. Y luego tiene unas partes no arancelarias, que son, por un lado, lo que llaman la apertura a los mercados, que es un eufemismo para decir privatizaciones, lo que viene de apertura a los mercados quiere decir que hay sectores que se tienen que abrir a los mercados, se tienen que privatizar. Una buena regulación de la propiedad intelectual, pues ahí entra todo el tema del pirateo, entra todo el tema de compartir archivos, todo esto que están, pues estos debates que hemos tenido, y entra una parte también que nos incumbe, que es la propiedad, era justo con el tema del ébola, pues el tema de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, una de las peticiones es que duren más las patentes a los medicamentos para tardar más en sacar un medicamento genérico. Otra pata que suelen tener los tratados de libre comercio son cambios en la regulación. Eso normalmente no suena mucho, aunque hay casos muy graves. Para mí, por ejemplo, que México tuviera que modificar su constitución, la parte que protegía la propiedad comunal para entrar dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es un cambio en la regulación con todas las letras, ¿no? Y en este Tratado de Libre Comercio quizás donde está el meollo de la cuestión, ¿no? Han creado una cosa que se llama, una palabra muy bonita, que es coherencia regulatoria, tratando de que haya más coherencia entre las leyes de Estados Unidos y de la Unión Europea. Esto además estará o se prevé que puede estar provisto de un órgano nuevo que se llamará el Consejo de Regulación, de Cooperación Regulatoria, no volvemos a las palabras bonitas, la cooperación, donde la sociedad civil interesada, es decir, las empresas que son las que tienen gran capacidad de llegar en Bruselas y trabajar en Bruselas, puedan proponer leyes y puedan revisar las nuevas leyes, o sea, que nos cuelan un sitio donde las empresas pueden opinar directamente a la hora de hacer las leyes. Uh-huh. Esto tampoco es tan nuevo, porque realmente en Bruselas hay 30.000 lobistas que hacen esto diariamente, pero digamos que es abrirles un poquito más la puerta. Y luego una pata que suele tener a veces o no los tratados de libre comercio, a veces se hace separado, que es la protección de las inversiones, que de eso yo creo que vamos a hablar también un poco más tarde, que son estos tribunales que ahora de repente se llevan oyendo, que pueden, son tribunales privados, internacionales, que pueden juzgar leyes que se aprueben en el futuro, ¿no? Y que es algo nuevo aquí, nos estamos asustando, pero por ejemplo en América Latina o en Sudáfrica las conocen desde hace ya bastante rato y han tenido muchas implicaciones. Tribunales sociales. Privados, me da un poquito de escalofrío, ¿eh? Un pelín. Esas serían un poco las patas básicas de lo que supone un establecimiento de libre comercio entre dos potencias, cualesquiera que sea. Eso es. Pero esto para abrir boca, la verdad es que está muy bien, ya por lo menos nos estamos situando. Pero como os comentábamos, nos hemos comprado una grabadora, somos un peligro público, y estuvimos el otro día en la Mani preguntando, Pablo y yo, pues a la gente qué es lo que conocía acerca de este asunto. Y yo creo, Luis, que nos puede venir muy bien para seguir ilustrando en detalle ya concretamente el TTIP, a dónde va esa deriva. Vamos a pincharlo. Mira, ¿nos podías contar qué sabes del TTIP? Pues sé muy poco o nada, es decir, que es algo, un tratado internacional, pero no sé exactamente cómo nos va a afectar. Lo único es que seguro que no viene de buenas manos ni de buena fe, con lo cual nos afectará muy malamente. O sea, que la impresión que tienes es que va a ser más perjudicial que beneficioso. Eso es. Sé poco porque no le veo mucho, pero vamos, creo que es algo parecido a lo que se hizo, el tratado de comercio que se hizo entre Estados Unidos Nacional. Van a entrar las aseguradoras a trapo, se van a hacer con la sanidad pública, evidentemente, porque a eso va, por la sanidad pública es una bicoca. Y van a intentar privatizar todo lo privatizable. Cuando ya no hay una, cuando hay una desregulación entre Estados de la Unión Europea y Estados Unidos, pues posibilitan la entrada a saco de las multinacionales americanas, de las aseguradoras, etcétera, etcétera. Y eso es lo que puedo explicar un poco más, porque no puedo dar más datos, no sé exactamente en qué consiste y cuál es el articulado. Desde luego lo que está claro es que mucha información al respecto no están dando, ¿no? Eso. No, yo creo que a nivel de medios de comunicación, de opinión pública, yo creo que no dan mucha opinión. Realmente si tú coges cualquier periódico, digamos, de los convencionales, pues no hay mucha información. No sé mucho, sé que es un tratado de libre comercio, que en general, por lo que sé de los tratados de libre comercio, creo que tienden a desregularizar el mercado y a mejorar las condiciones para las empresas y a empeorarla para los derechos de los trabajadores, derechos sociales. Entonces, es básicamente lo que sé. Pues la verdad es que podemos contar poco porque hay una falta enorme de información. En la prensa, en los medios de comunicación oficiales se guarda bastante silencio y tienes que acudir a medios alternativos para ver críticas o oír o leer críticas al tratado. Y por lo que yo he oído, permitiría la entrada en Europa de los transgénicos, que en este momento están muy limitados, en la mayoría de los países prohibidos. España es quizá el único que los permite. Y esto se generalizaría mucho más. Las grandes empresas de transgénicos están deseando entrar en la Unión Europea y en Ucrania y en otros países para establecer allí sus semillas y, bueno, crear su imperio. Y eso es otro punto muy peligroso. Bueno, pues es un tratado más que quieren poner en marcha, ¿no?, para favorecer a las grandes multinacionales o grandes poderes económicos entre dos continentes, pues como ya ha pasado con América Latina y otros continentes, para favorecer y como siempre que el pequeño no tenga capacidad para entrar en este mercado, ¿no?, y como siempre pues globalizar la economía. Por ejemplo, de esas grandes corporaciones, que muchas de ellas son americanas, ¿cómo crees que afectará a los países más, digamos, menos ricos de Europa? Pues como nosotros, Grecia, Irlanda, Italia, incluso ya las incorporaciones de Croacia, etcétera, etcétera. Bueno, pues supongo que como muchos países de América Latina, ¿no?, que lo que ha pasado es que al final obligan a importar un montón de productos de esos países y hacer que nosotros seamos mucho menos autosuficientes y más dependientes del consumo de esos alimentos y esos productos de grano, de cereales y todo esto, porque nos obliguen a anular los aranceles que tengan, los impuestos, y como ha pasado pues en muchos países o en China, ¿no?, que al final se hacen totalmente dependientes de otras grandes países o de Estados Unidos, Canadá, para sobrevivir, ¿no?, y cada vez tienen menos autonomía y dependemos más de ellos. Claro, supongo que pasará lo mismo. Vale, lo único que sé, lo que he podido leer aquí, que es contra la manifestación que se está haciendo, es contra el Tratado de Libre Comercio, que lo único que ayudaría sería a los grandes empresarios, a los grandes empresariales y a los bancos, por así decirlo, mundiales, que solamente quieren tener completamente el poder. Y si en algún momento se quedasen sin poder, de alguna manera tendrían poder suficiente para quitarle el dinero e ingresos al pueblo para que ellos no caigan en bancarrota. Bueno, estamos aquí en la manifestación con unos incondicionales de las movilizaciones, los compañeros de Coca-Cola, Y entonces, como ex trabajadores de una multinacional americana, me parece que estáis capacitados para informarnos de qué sabéis del TTIP. Predomina el capital, el dinero. Contra más gano, más. No predomina el interés social. Lo que pretenden es evitar aranceles, echar por tierra derechos adquiridos de los trabajadores y precarizar mucho más, quitarnos este estado de bienestar que ya estamos perdiendo casi al 100% y dejarnos a todos en por el mismo rasero a nivel de esclavo prácticamente. ¿Y crees que el TTIP, una de las consecuencias que puede tener, es el cambio en las condiciones laborales de los países afectados? Sí, sin duda, es lo que más van a atizarnos seguramente a los trabajadores. Ten en cuenta que hay unas diferencias salariales enormes y lo que pretenden es la palabra exacta ahora, es dejarnos a la altura del betún, vamos, quitarnos el poder adquisitivo, no poder tener una vivienda propia, no tener, ya te digo, el poder adquisitivo en general, no tener calidad de vida, trabajar más horas, todo lo que sea laboralmente son pérdidas. Desde tu punto de vista, no al TTIP, ¿verdad? No, por supuesto que no. Yo ahí soy un poquito cerrado. A mí la globalización me ha demostrado que no es nada social, porque el social hubiera sido que cuando se pedía lo del 0,7, medidas así, pues sí, hubieran sido sociales. Pero esto de destrozar un país para querer arreglar otro es imposible. Entonces, la muestra la tenemos en China, que dentro de un régimen comunista resulta que tenemos ahí los más grandes capitalistas ahora mismo emergiendo. O sea, es una contradicción enorme. Pues muchas gracias. Bueno, hombre, a vosotros. Muchas gracias, y ánimo. Vale. Bueno, pues aquí has oído, Luis, que nos acercamos el otro día a la Mani, donde presumiblemente estaba la gente más informada de Madrid y la más preocupada con este tema. Y esos son los testimonios que recogimos un poco. No sé si podemos deducir de aquí que estamos bien informados o que no lo estamos. No, y además, efectivamente, como no sé quién decía, pero lo habéis dicho y también ha salido algún testimonio, la prensa no está diciendo nada. Además, en concreto, esto ocurre en toda Europa, pero yo creo que este es el país donde menos se está hablando del Tratado de Libre Comercio. En 7 rondas de negociación, ninguno de los grandes medios ha sacado absolutamente nada del Tratado de Libre Comercio. En teoría, está debatiendo bastante del futuro, incluso desde el discurso oficial de la Comisión Europea. Esto es lo más importante que está haciendo la Comisión y lo ha marcado como una de sus principales prioridades. Y pese a ello no está saliendo nada en los medios de aquí, lo cual pues ya para mí es algo bastante aterrador. O la chamusquina, desde luego. Bueno, y el compañero de Coca-Cola sí que tocaba un tema que, bueno, que aún supongo que tira un poco para lo suyo y la pelea en la que está, y hablaba de cómo se van a perder, presumiblemente, diga lo que diga la Comisión Europea, derechos laborales. Se habla de una armonización de mínimos, lo llaman, ¿no?, de derechos laborales. ¿Esto qué pinta tiene? Bueno, yo creo que es un tema que nos afecta a la mayoría de las personas, ¿no? Recordemos que aquí la mayoría de este país es de gente trabajadora, ¿no? Y, o sea, mucho más que empresarios, que forman una minoría mucho más pequeña. Entonces, esto es uno de los puntos más importantes y, como bien decía el compañero de Coca-Cola, nos afecta a todos. Pues lo que decíais, Estados Unidos, de los principales convenios de la OIT, no ha ratificado 8, ¿no? Creo que son 10, pues 8 no están ratificados. 2 bastante importantes, el convenio colectivo y el derecho a sindicarse. Curiosamente, pues lo que los grandes neoliberales suelen decir que es un impedimento a que marchen bien al crecimiento de los países, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bastante importante el que uno tenga el derecho a meterse en un sindicato cuando está trabajando y que exista un convenio colectivo, ¿no? Porque en esa unión es lo que hace la fuerza y es lo que precisamente se está desmantelando ahora. Con el tema del empleo, yo quería decir, bueno, 2 cosas. Primero, la Unión Europea en su discurso suele decir que esto es para crear empleo. Se basa en unos estudios que además pues ha habido gente que ha criticado los modelos que utilizan, pues que no son del todo rigurosos, aparte de que el estudio ha sido financiado por las principales multinacionales, pero lo curioso es que no está contando la parte del estudio que dice que habría desmantelamiento de sectores, o sea que habría lugares donde se perderían trabajos. Y luego está este tema de la precarización, ¿no? Que la Unión Europea, de nuevo la Comisión, está diciendo que no es verdad, que los derechos laborales no se van a tocar, que sigue defendiendo, que se va a seguir defendiendo los convenios de la OIT, pero yo quiero recordar el momento en el que estamos, en el que entramos en este tratado. Estamos en un momento en que estamos perdiendo derechos laborales, ¿no? Ya ha habido una merma, de hecho. Por eso, entonces, que se entre a negociar la regulación conjunta con una potencia que tiene unos derechos laborales peores que los que tenemos ahora, en una situación en que la troika está presionando fuertemente para perder los derechos laborales, pues de nuevo, yo puedo ser muy mal pensado, pero me cuesta mucho creer que se vayan a mantener, o bueno, por supuesto que los vayan a, que nos vayamos a, de que el resultado del TTIP sea una mayor protección para las trabajadoras y trabajadores, eso es impensable, ¿no? Ni el discurso oficial lo tiene. Que no se vaya a tocar en el momento actual en que estamos, que están pidiendo el poder con toda su fuerza, pues me parece bastante poco probable, ¿no? Yo creo que para mí lo mejor ahora mismo sería no tocar nada, porque todo lo que vayan a tocar del mundo laboral pues solo puede ir a peor, o sea, ahora mismo la situación en la que estamos, ¿no? Otra de las cosas que comentaban también en las entrevistas era la preocupación por la seguridad alimentaria. En principio, además, también se habla de desregulación y un cambio en los estándares, porque en eso también hay mucha diferencia entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿En qué consisten esas diferencias, básicamente? Bueno, en Estados Unidos, yo creo que la diferencia principal es que no existe el principio de precaución, que sí existe en la Unión Europea, y que hace que nos podamos proteger algo mejor. Esto no es inexpugnable, y no quiero decir que la comida que tenemos aquí es de lo más sana, porque desgraciadamente la mayoría de la comida que llega a nuestros supermercados es una comida bastante pobre y no la mejor que podemos para la salud. Pero bueno, en Estados Unidos lo que ocurre es que toda empresa, cuando mete un producto al mercado, tiene que ser el Estado el que tiene que buscar, ver si ese producto tiene algún tipo de perjuicio para la salud o para el medio ambiente. Aquí ocurre al revés. Aquí, cuando un producto se introduce al mercado, la empresa tiene que demostrar previamente a su mercantilización que ese producto es inocuo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso nos ha servido, por ejemplo, para que solo haya un producto transgénico aprobado frente a Estados Unidos, donde ahí se cultiva todo, y si se demuestra que algún producto transgénico es problemático, se podría retirar en el futuro del mercado, ¿no? O sea, allí los alimentos tienen presunción de inocencia. Exactamente, ¿no? Existe la presunción de inocencia. ¿Y los pollos no están tratados con cloro? Claro. O, por ejemplo, aquí hay una mayor trazabilidad, en Estados Unidos menos trazabilidad, entonces a los pollos se les dan cosas que aquí están prohibidas, y luego existe una cosa que es el lavado de cloro, que como bien sabemos lava más blanco que nada, se mete al pollo en lejía, sale, huele un poquito así a que acabas de sacar la colada, pero bueno, pues uno va a Estados Unidos y verá que los pollos huelen a colada, ¿no? Entonces son prácticas que o el cerdo con rectopamina, que es otra sustancia que aquí está prohibida, y son sustancias que los agentes estadounidenses, la industria estadounidense dedicada a esto, está deseosa porque se pueda comercializar aquí, y de momento pues no se puede. Entonces, de hecho, consideran que el principio de precaución es uno de los mayores problemas, una de las mayores trabas al comercio. ¿Y no entraría ahí también, evidentemente, lo del tema alimentario está claro, pero y las semillas, y los fungicidas, y los abonos, y todo lo que es la parte de cultivo, eso también estaría estipulado según las normas que establezcan las multinacionales a quien les toque? O sea, efectivamente, el principio de precaución lo que hace es, pues tú primero, si lo quitas, aquí valdría de todo, salvo cuando algo lleve sale tiempo, mal. Efectivamente, pues, o sea, hay ya cosas que sabemos, o sea, o que incluso Estados Unidos tiene prohibido, porque se ha demostrado que son muy perniciosos, pero en principio, nuevas sustancias, que puedan ser leves modificaciones de otras, que se ha visto que son problemáticos, pero que digan, bueno, de momento vamos a echarlo aquí y ya veremos con el tiempo si esto es bueno o no, ¿no? Entonces sí que abriría las puertas a un montón de sustancias que ahora mismo están prohibidas. De nuevo, no quiero decir que la Unión Europea tenga la mejor legislación de esto. De hecho, tenemos la legislación REACH, que nos protege de sustancias tóxicas, y que en un primer borrador cubría un montón de sustancias que se borraron de un plumazo en la ley final, y se borraron básicamente por presiones de la industria, ¿no? Pero bueno, sí que hemos tenido alguna mayor protección y, de nuevo, esto, en el momento en el que estamos, en el que todo vale con tal del crecimiento y la inversión y las empresas, si son las empresas las que están diciendo que este principio les está fastidiando, pues es bastante probable que toda discusión sobre la regulación pues vaya a ir a la baja y en detrimento de este principio. Y una, de nuevo, para ver por qué yo soy mal pensado. Hace tres años, la Unión Europea sacó pues la estrategia 20-20-20, que decía que bueno, para 2020 tenía que haber un 20% menos de emisiones y un 20% de energías renovables, ¿no? Y para eso había una directiva que era fundamental, que era una directiva de calidad de los combustibles, se llamaba, que iba a gravar, se iba a poner más impuestos a aquellos combustibles que eran más contaminantes, ¿no? Ahora, con el pico del petróleo, pues hay unos combustibles nuevos también, derivados de los, o sea, también son combustibles fósiles, pero se llaman no convencionales. Sobre todo hay dos, uno es el fracking, del cual pues era una de las las manifestaciones era contra el TTIP y contra el fracking, se unieron esas dos luchas. El otro son las arenas bituminosas, que están sobre todo en Alaska y Canadá, que es, bueno, emiten un 20% más en su extracción que el petróleo convencional. Entonces, la idea era, como estos combustibles contaminan mucho más, pues que paguen más impuestos. Esta ley se había comprometido la Comisión Europea a sacarla. Finalmente la ha sacado esta semana, justo cuando se acaba de firmar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que es otro tratado de libre comercio muy parecido al que se está negociando ahora con Estados Unidos y que también era algo de lo que reclamábamos en la manifestación, que era que se acabara era contra el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y contra el de Canadá, ¿no? Pues justo para la entrada del Tratado de Libre Comercio, esa ley Canadá exigió que no se aprobara, ¿no? Porque perjudicaba a las empresas canadienses, bueno, y a las empresas españolas como Repsol, que se le hace los ojos chiribitas con las arenas bituminosas del Canadá, porque tiene ahí bastante invertido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es de nuevo un ejemplo como si se tocan los estándares cuando estamos negociando los tratados de libre comercio, y Canadá además ha hablado como una gran victoria el que la Unión Europea no haya pasado esta ley para sus empresas, ¿no? Pero vamos a hablar de los tribunales de arbitraje, estos de los que hablamos, en los que parece ser que las multinacionales negocian casi de igual a igual o incluso desde un punto de vista superior con los estados. Bueno, sí, son tribunales. A ver, el mecanismo que va es una multinacional, bueno, una empresa, en principio, bueno, una empresa extranjera, y ahí empieza uno de los primeros problemas, de que los inversores nacionales no tienen ese derecho, solo pueden usar las empresas extranjeras. Lo que pasa es que, por ejemplo, Repsol podría ser aquí una empresa extranjera porque puede utilizar sus sedes fuera de España. Entonces ya estamos viendo que aquí quien puede son las multinacionales, y el pequeño inversor que normalmente invierte en su país no tiene esa capacidad, pues puede denunciar a un país por una ley que considere que le perjudica, ¿no? Por una ley que, de repente, un caso, claro, se saca una ley que protege la contaminación de un río, y una empresa que de repente vea que tenga que cambiar su sistema de producción y ya no puede vertir directamente al río los productos tóxicos, pues considera que eso es hay varias cosas que pueden alegar, que ha sido una expropiación indirecta, puede alegar que no se le da un trato justo equitativo, puede alegar una serie de factores, ¿no? Entonces puede denunciar ante un tribunal privado, y decimos privado porque se denuncia ante, por ejemplo, un tribunal del Banco Mundial, al que van tres sujetos que son abogados pertenecientes a bufetes, no tienen una posición de juez ni nada, ni han hecho ningún, ni están en ningún país como, o sea, dentro de las carreras jurídicas de cada país. Son abogados de bufetes, abogados privados, que además pueden hacer de abogados en unos casos, pueden hacer de fiscales en otros casos, pueden hacer de jueces en otros casos. Entonces, bueno, digamos que hay un conflicto de intereses. Entonces, estos son los abogados que juzgan el caso, ¿no? Entonces, al juzgar el caso, primero, solo la multinacional puede denunciar al país. Sí. O sea, a la inversa, ¿no? Yo no sé qué tipo de tribunales existen en los que solo una parte puede denunciar a la otra, pero a la inversa no puede. Por ejemplo, problemas de derechos humanos de las multinacionales, que hay un montón de casos documentados, esos no se podrían denunciar aquí, ¿no? Esos tienen otro tipo de tribunales mucho menos vinculantes, por lo general, o que importan bastante menos. Pero este tipo de tribunales sí que importa, porque podemos tener unos multones bastante grandes. Los defensores dicen que no puede revocar una ley, y en teoría es verdad, ese tribunal no podría cambiar la ley de ese país, pero sí te puede poner un multón que haga que cuanto menos te pienses dos veces si apruebas esa ley o no, o si la rebajas, como ocurre en muchos casos, que ante ese miedo tras la denuncia, pues la ley se pueda rebajar. Entonces, digamos que eso es otro de los grandes problemas, que hay una cosa que en inglés se llama algo así como congelación regulatoria, y es que el miedo a que te puedan denunciar impide que salgan nuevas leyes, ¿no? Pues que cuanto menos, incluso antes de sacarla, tengas que negociar con las empresas para que no te denuncien. Yo he leído una cosa que me ha parecido muy loca, a lo mejor es real que se podía plantear el caso, y hablaba de que una empresa de esas que se están metiendo en la sanidad a saco podría llegar a denunciar a un país que tiene hospitales públicos por competencia desleal, porque está subvencionando unos hospitales que no compiten en igualdad de condiciones con los suyos. Bueno, otro de los problemas es que esto se basa en... O sea, la jurisdicción previa no existe. O sea, que digamos que esas tres personas que decía antes son las que en cada caso deciden si alguna de las cláusulas, que como decía son cláusulas muy abiertas, trato justo y equitativo, que es un trato justo, muy interpretables. Es totalmente interpretable y de hecho se ha interpretado en todos los sentidos, sin derecho a apelación, que es otro de los problemas. Lo que dictan estos tribunales ya no lo puedes apelar a nadie más, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues podría, una empresa podría decir, podría hacer este tipo de denuncia y luego los tres jueces estos tendrían que dirimir si efectivamente se ha violado, si se le ha dado un trato preferencial a la sanidad pública frente a otro tipo de sanidad, ¿no? Porque efectivamente todo es muy, muy, muy interpretable. Curiosamente, sobre el caso de la sanidad, hay un caso que yo creo que debería alertarnos, y es que en Eslovaquia, bueno, hubo un cambio de gobierno y revertió parte de la privatización que se había dado en la sanidad, ¿no? La sanidad, había alguna empresa que ya había invertido en sanidad, se llamaba CMEA la empresa, y al revertir los cambios, pues denunció a Eslovaquia. En el juicio, Eslovaquia fue multada, o sea, se encontró que había sido culpable de nacionalizar o deshacer el proceso de privatización de la sanidad, y el multón equivale a su presupuesto de sanidad. Entonces, digamos eso se podría plantear en la Comunidad de Madrid, ¿no? En la que eso sería se paralizó la sanidad por esta vía. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues son algo, como decía, que ahora nos parece muy escandaloso, pero esto se lo llevan sufriendo varios países desde los años 80, que empezaron estos con lo que fueron los planes de ajuste estructural del FMI en los países del sur, y pues con los cambios que ha habido, diferentes cambios en los gobiernos, pues Argentina acumula el récord de denuncias registradas. Digo registradas porque también es bastante oscuro, las audiencias son cerradas, sin posibilidad de público, no se publica las actas. Entonces, registrado, Argentina es la que más tiene, entre otras cosas, pues por sus medidas anticrisis, porque bajaron las tarifas del agua y otras cosas, y consideraron que, pues eso, que las empresas consideraron, como Aguas de Barcelona, consideraron que se había violado su derecho a poner un precio libre al agua. Competencia desleal. Exactamente. Bolivia ha visto lo mismo, y Bolivia se ha salido de este tribunal del Banco Mundial. Sudáfrica, que hubo cambios con el apartheid, pues los cambios que hubo, las normas post-apartheid han sido denunciadas. Entonces, todos estos países están empezando a cuestionar todos estos tratados, que tienen un problema, y es que una vez que los anulas, tiene una cláusula zombie que te dura entre 10 y 20 años todavía, una vez que te has salido del tratado. Entre 10 y 20 años estás sujeto. Como una hipoteca. Esto es una hipoteca, y además te hipoteca la democracia. Estás hipotecando tu democracia, porque en el futuro todas tus normas han de ser o aprobadas, o estás ahí bajo la amenaza de que te puedan denunciar. Madre mía, qué escalofríos. La verdad es que esto, bueno, os recordamos, aprovechamos ahora mismo para comentaros que el día 14 de noviembre, viernes, a las 7 de la tarde, la Asamblea Popular de Retiro ha organizado aquí en Seco una proyección de un mini documental que no llega ni a 9 minutos, con la colaboración de gente de Ecologistas en Acción. No sabemos si vendrá Luis o vendrán otros compañeros, pero bueno, está cerrado el evento, y claro, es que esto es tan enorme que nos está superando el... Claro, ese día podemos, todas las preguntas que se nos estén ocurriendo podemos plantear aquí, porque claro, animaos, escribid al programa, o pasaos directamente por el videoforum y la tertulia posterior, porque realmente esto tiene una miga impresionante. Yo, Luis, me encantaría hacer un programa de 3 horas, pero es que ya, ya sabes cómo va esto. Y repito, el día 14 de noviembre, viernes, a las 7 de la tarde, aquí en Seco, vamos a seguir hablando sobre el TTIP con gente que está informada, por suerte, y que va a poder contarnos y advertirnos de qué es lo que se está cociendo entre Europa y Estados Unidos a nuestras espaldas. Así que bueno, animaos, pasaos, y muchas gracias por venir, Luis. Pues nada, muchas gracias a vosotras, y encima me habéis puesto a los Beatles ya escorbuto para empezar. estoy aquí en mi salsa, también acompañado, pues nada. Pues quédate. Un placer, y tengo una asamblea ahora, si no me he quedado. Cachis. Bueno, yo me quedo con la idea de que eres un tipo mal pensado, pero me da por pensar que tiene fundamento. Lo malo es que cuanto uno más mira, más de peor pensado se vuelve. En el caso de la Comisión Europea, por lo menos, ¿no? Bueno, pues quédate por lo menos a este tema, que este es el tema que correspondería a Portugal, y que lo canta una vasca, o sea que nosotros nos vamos a mezclar como nos dé la gana, así que vámonos al lodo, Capi. Somos ETA. Somos ETA. Estuviera sola en el mundo, como si hubiera superado toda compañía y toda razón, y hubiera encontrado la pura soledad. Gritaba contra las paredes, contra las piedras, contra la sombra, contra la sombra, la sombra de la noche. Arrancara del suelo, como si su desespero y su dolor brotara del mismo suelo que la soportaba. Levantaba su voz como si quisiera alcanzar con ella las lindes del universo. Y ahí tocar a alguien, despertar a alguien, obligar a alguien a responder. Gritaba contra el silencio. Estuviera sola en el mundo, como si hubiera superado toda compañía y toda razón, y hubiera encontrado la pura soledad. Gritaba contra las paredes, contra las piedras, contra la sombra, contra la sombra, la sombra de la noche. ahora? Esto es muy serio. No. Noticias. Las noticias que otros medios no te quieren contar. Multados 8 jóvenes por jugar al parchís en un parque de Málaga. 8 jóvenes se encontraban en un parque a la 1 de la madrugada, 4 de ellos jugando al parchís y los otros hablando e ingiriendo bebidas no alcohólicas, cuando apareció la policía y los denunció por el delito de permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas. Del susto, uno de los jóvenes dejó caer un cubilete y 3 dados al suelo, causando heridas múltiples en 2 de los agentes, y será juzgado por atentado contra la autoridad. Una funeraria crea una ventanilla tipo MacAuto para despedir a los fallecidos. La compañía de Paradise Funeral Chapel ha revolucionado el concepto de la capilla ardiente, creando una ventanilla al estilo de restaurantes de comida rápida para poder ver al difunto sin tener que bajarse del coche. Aportando solo $1, se puede llevar una Coca-Cola grande. Crean un lubricante de marihuana que ofrece orgasmos de 15 minutos. Matthew Gerson y el colectivo Aphrodita Group crean un lubricante 100% natural, libre de químicos, de aditivos, gluten y azúcares, que permite disfrutar durante al menos 15 minutos de orgasmos continuados. Es comestible y vegano, y su pH es bajo para fomentar el cuidado de la piel y una vagina saludable. Mariana Moreina, presentadora de este espacio, acaba de abandonar la emisora de Elección a California, enloquecida con el lubricante. Siente toda la operación porque se olvidaron de anestesiarla. Diane Parr entró al quirófano para extraerse los dientes. Supuestamente recibiría anestesia general y otro medicamento para paralizarla, pero los médicos olvidaron suministrar el primero. Tras recibir una indemnización de $25,000, Diane ha reconocido que lo que más le dolió de aquella tarde es que el equipo médico bromeara sobre su pelo cardado. Intenta vender su pierna amputada por internet. Leo Monten perdió su pierna por una infección bacterial originada por un hueso roto. Unos meses después comenzó a tener problemas económicos y decidió transformar su pierna en una curiosa lámpara. La ha puesto a la venta en eBay por $128,000. Tras su buena aceptación, ha decidido alquilar su pene, inactivo de 2006, a razón de 10 euros la hora. Una mujer envía a su hija a la escuela con 250 bolsas de heroína. Por error, Ashley Tull, del condado de Delaware, Estados Unidos, mandó a su hija de 4 años al colegio con una mochila que contenía en su interior 250 bolsas de heroína. La niña, pensando que eran dulces, la repartió entre sus compañeros de clase, algunos de los cuales tuvieron que ser ingresados en el hospital sin tener que lamentar males mayores. La niña ha defendido a su madre frente al juez. Mi mami nunca me dio heroína, no me dejaba consumir nada más fuerte que hachís. Viajas con el pasajero. A través de agorasolradio.org. Lunes sí, lunes no, a las 7 de la tarde. En el Centro Social Seco. Efemérides futura. Tal día como hoy, en el año 2313... El Partido Popular no le echa la culpa a alguien. Tras varias centurias justificando en terceros todos sus males, el PP se ha quedado sin posibilidad de hacerlo más, ya que ha cubierto de responsabilidades a todos los seres vivos del planeta, fenómenos atmosféricos y químicos, seres paranormales y extraterrestres de origen animal, vegetal y mineral. Tras el suceso, una ley sobre emisiones termodinámicas que ha derivado en 2 huracanes, 3 terremotos y 4 de tsunami, el portavoz del partido ha reconocido que dicha norma fue desafortunada, pero ha zanjado el problema sin dar muchas explicaciones. No es para tanto, un error lo tiene cualquiera. El Padre Eterno denuncia fuertes presiones de Emilio Botín en su gestión celestial. Tras hacerse pocas horas después de su muerte con todo el accionariado del Banco del Espíritu Santo, el banquero español no ha parado de acumular poder en el paraíso. Cuenta su holding ya con el 90% del suelo urbanizable y casi la totalidad del Fondo para el Crédito Divino. Supera de facto, en soberanía real, al mismísimo Todopoderoso. La gota que ha colmado el vaso ha sido el desahucio de Teresa de Calcuta al no poder pagar las letras de su chamizo tras perder todos sus ahorros en una emisión de postpreferentes. San Pedro, portavoz de adjunto del Edén, se ha mostrado muy contrariado. Esto nos pasa por ir de modernos y haber quitado el infierno. Madrid será sede olímpica. El COI ha confirmado que Madrid será sede de los Juegos Olímpicos de 2320 tras ser completamente arrasada las otras ciudades candidatas. La octava guerra mundial, conocida como el Big Bang de las bombas bacteriológicas, ha dejado muy maltrecho el planeta, acabando con el 95% de los seres humanos. A pesar de que la población de la capital de España ha sido reducida a 587 habitantes, Jacinto Requena, nuevo presidente y hasta ahora vedette del Comité Olímpico Español, no duda que será unos grandes juegos, ya que la parte más difícil, que es la infraestructura, lleva construida desde hace siglos. A falta que se restablezcan las comunicaciones en el planeta, ya han confirmado su asistencia Portugal, Andorra y la República Trotskista de Getafe. La voz del experto. Buenas tardes y bienvenidos a La voz del experto. Se ha hablado mucho estas semanas sobre las tarjetas negras de Caja Madrid, y mucho de lo vericueteado ha sido reflexivamente y sin acudir a las fuentes. Ya saben que en este programa tenemos la voluntad de entrevistar a personas que conocen los temas de los que nos ocupamos de primera mano, y puede que alguna vez, ¿por qué no hoy?, tengamos éxito. Por eso os hemos invitado a venir a Abelino Sabía, que fue consejero de Caja Madrid y usó una de estas tarjetas entre los años 2007 y 2011. Buenas tardes, Abelino. Buenas tardes, hombre. Vaya sótano cachondo que os habéis montado aquí. Casi parece una radio de verdad. El perroflautismo nos limita un poco, pero vamos progresando. Como decíamos, fuiste consejero de Caja Madrid en esos años. ¿Cómo llegó a ser consejero de la entidad más solvente de España? Eso va con ricochineo, ¿eh? Simpático. Bueno, a lo que vamos. La historia es curiosa porque, bueno, verás, es que es muy larga. No hay problema con eso. Dinero no, pero tenemos tiempo. Los mendigos de las ondas nos llaman. Bueno, pues el caso es que yo veraneo en Estepona y he coincidido allí mucho con Nacho, con Ignacio González y con José Antonio Moral. Moral Santín, no me mires así. Ya sabes, y en el verano de 2006, después de una paella que hicimos en mi chalet, me animaron a que dejase mi partido y me afiliase a un sindicato, que la verdad no me acuerdo cuál era, para poder entrar en Caja Madrid. ¿Y qué hizo? Pues al principio me negué, porque yo no quería mezclarme con rojos, pero me daba como reperús. Luego me explicaron que en ese sindicato ya no había nadie que fuera rojo y acepté. Debo ser un insensible porque ya no me sorprende nada. Así que dejó un partido que igual tampoco recuerda. Sí me acuerdo. Se llamaba Manchegos Independientes por la Democracia y la Defensa del Estado de Derecho. Pues eso, que dejó el partido manchego este para afiliarse a un sindicato sin importar cuál y que le enchufasen en el Consejo de Caja Madrid sus amiguetes. Hombre, si lo cuentas así suena regular, pero vamos, me vas a decir tú ahora que no te ha enchufado tu padre o un vecino en algún curro. Lo normal cuando te preguntan es tirar de gente que conoces. ¿Y qué supone que hacían ese consejo? Pues nada, mira, ir a reuniones, votar cosas de vez en cuando, echarnos unas risas, a veces hablar de series, alguna tarea de representación que era más pesadilla, pero en general estaba bastante bien. Pero bueno, aquí habíamos venido a hablar de la tarjeta, ¿no? Efectivamente, pero aquí tenemos la manía de situar las cosas en su contexto. Ya sabe, informar. Esto no es Telemadrid. Bueno, bueno, ¿cómo soy la gente esta que quiere cambiar el mundo de tiquismiqui? Soy la hostia. ¿Hablamos de ETA también, para contextualizar? No, hablemos de las votaciones y las reuniones. ¿Qué se trataba allí? Pues a ver, en las reuniones hablábamos un poco de todo, pues unos días de fútbol, de viajes, de recetas, porque había unos cuantos que éramos muy cocinillas. Bueno, Rodrigo, el rato, te preparo unas carrilleras que no te lo crees. Y seguro que el morro también se le daba bien. ¡Qué incisivo eres, cabrón! Tú ibas para juez y acabaste de periodista, ¿verdad? Bueno, pues lo que te decía, nos juntábamos a pasar un rato majo y a veces después nos tocaba llevarnos a comer a algún promotor o algún concejal de algún pueblo. A veces les llevábamos de señoritas. Mira, para eso el espotorno conocía unos sitios. Le llamábamos el espotorno, no a la cara, porque es un tío muy serio. Pero... ya imagino yo que tiene que conocer sitios buenos. Si algo sabe la Casa Real es de prostíbulos, ¿no? Ya te digo, yo creo que no era al mismo nivel que cuando iba con el otro, pero nos trataban de maravilla. Un servicio insífume, unas mamadas memorables. En fin, todo un ejemplo de cómo vivir por encima de las posibilidades del contribuyente. Y de las votaciones, ¿qué me cuenta? ¿Qué tipo de decisiones tomaban allí? Mira, la verdad es que no te puedo decir mucho. A mí me llamaban Nacho o José Antonio y me decían lo que había que votar, y yo, como de cuenta no entiendo mucho, pues lo agradecía, porque si no era un agobio. Ya, pero ¿se enteraba menos de qué iba la cosa o votaba sin saber? Hombre, claro. A ver, ¿qué te crees? A nosotros nos mandaban un dossier de 2 páginas y yo a veces me lo leía entero. Bueno, pues hablábamos lo típico, que si unos terrenos por aquí, que si se compra un banco por allá, que mejor que en obra social invierte menos. Cosa de andar por casa, ¿no? ¿Para qué meterse? No, bueno, yo no me metía ni la mitad de los que estábamos allí, pero es que representábamos a nuestras organizaciones, con que supiésemos lo que había que votar. Es como lo de los portavoces esos que tenéis en vuestras asambleas, y al final somos todos iguales. ¿Y nunca tuvo problemas con lo que se votaba? Bueno, tuve un lío con un pirindolo ese de la Plaza de Castilla, que no me gustaba nada, pero al final me convencieron de votar a favor. En su momento me enfadé bastante, pero luego me fui de compras y se me pasó. No me extraña. Menudo mojón que era. En serio, ¿le es lo único que le planteó algún tipo de problema al votar? Es que era una cosa de la que podía opinar. Yo es que antes era decorador, ¿sabes? Yo siempre he sido de estructuras fálicas, pero con más clase. Resumiendo, que de vez en cuando iba a unas reuniones a las que votaba lo que le decían y por eso le pagaban unas tarjetas en GodMode. No. No te equivoques. Como consejero yo cobraba un sueldo y dietas cuando iba a las reuniones. Y todo eso está declarado con sus impuestos y esas cosas. Que se dicen muchas tonterías por ahí. Lo de la tarjeta era otra cosa, era un detallito. ¿Un detallito? Un detallito es cuando en un bar te pides una ración de croquetas y tocas a más de una. Hombre, es que lo que hacíamos era un trabajo de mucha responsabilidad. Mira cómo nos quieren cargar ahora con todos los problemas, como a la chica esta del ébola. Eso no está agradecido si me apuran ni pagado. Sí, bien mirados son ustedes unas pobres víctimas sobre las que la izquierda radical pretende cargar las culpas de un desastre financiero imprevisible. Menos mal que al menos hay un mecanismo para indemnizarles en el que no deberíamos ser demasiado tiquismiquis, ¿verdad? Oye, pues la has pillado a la primera. Pensaba que una radio marginal y radical como esta iba a ser más sectaria, pero tengo que felicitaros. Lo de la ironía se le escapa un poco, ¿no, Abelino? Pues no sé. Oye, una cosa te voy a preguntar. La máquina esa que tenéis arriba, porque es que aquí no me habéis puesto nada de beber, ¿en la máquina esa puedo pagar con tarjeta? Porque es que ya me jode pagar con dinero. No, hombre, no se preocupe. Sigue invitando a la casa. Ah, pues muchas gracias. Tras otra entrevista de mierda nos despedimos. Voy a matar al productor, así que la próxima semana podríamos contar con un invitado decente. Buenas tardes en B, sigan contribuyendo para esta caterva de vividores. Pues después de este viaje que me ha tocado hacer sin que yo lo supiera muy bien, pero he conseguido mi objetivo, he vuelto. Muy bien, muy buen tiempo, sí. He vuelto y he vuelto a tiempo para estar con Óscar y en las canciones de los amigos. Muy buenas tardes, Óscar. Muy buenas. Bueno, tú como en casa, ya sabes. Sí. Esto ya es como el salón. Que además Óscar nos trae, le estábamos esperando desde hacía tiempo, porque cuando hablé de esto con él en su momento... me habló del tema ya, que al final ha traído. Cuando ya concretamos la fecha, se lo pensó un poquito, pero has mantenido, ¿no?, tu primera opción. Sí, sí, ya fue la primera idea y habría que mantenerla, sí. No mires a los ojos de la gente, Óscar. Efectivamente. ¿Golpes bajos? Efectivamente. Pues a ver, cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué golpes bajos y los ojos? Bueno, pues cuando me hicisteis la propuesta, la verdad que lo que me sugería una cuestión de este tipo era más que un momento concreto, era una etapa de la vida, ¿no? Y probablemente la etapa en la que más se conforma la identidad de la persona, la adolescencia, ¿no? Y, uh-huh. Y es una etapa que me imagino que ahora también sucede así, pero por lo menos en mi generación, una de las claves para esa conformar esa identidad era fundamentalmente la música. La música y el principal instrumento que teníamos para iniciarnos en la música era la radio, ¿no? Sí. Como estamos hoy aquí. Uh-huh. Y bueno, pues cuando empecé a darle vueltas, pues empecé a decir, bueno, ¿y qué canción de mi adolescencia? Porque... Hay un montón. Claro, hay un montón, y incluso hay etapas, ¿no? Sí. Dentro de tu adolescencia, y empiezas ahí con... Bueno, pues... Pues no me digas que evolucionaste desde los calentadores de Spandau Ballet a golpes bajos mucho o viceversa. Yo es que tengo una edad, ¿no? Y entonces a lo mejor... En el año 79-80, con 12 años así, sí. Pues ya empezabas a oír música, sí. La hermana, yo recuerdo la hermana uno de los de la banda del barrio que pues, nos hacía conocer otra, pues estoy pensando por ejemplo Lou Reed del Rock and Roll Animal, pues sí. En esa época, y luego ya con 14 añitos así, pues era la explosión del rock urbano, de los primeros grupos de heavy españoles, los Barón, los Obús. Y aterrizas en el instituto ahí con 14 años en el Tirso de Molina ahí en Vallecas y tu camiseta de los Iron Maiden. Y claro, y oyendo determinadas emisoras. Lo que no recuerdo era, igual Rafa se acuerda más, qué emisoras eran en aquella época, las del Mariscal, las del Pirata, ya ni lo recuerdo. Sí, eran los míticos, eran los legendarios, el Mariano, claro, García, Mariano, el Pirata, claro. Pirata que lo hacía por la noche además. Y luego, posteriormente, pues ya entras en contacto con Radio 3. Yo me acuerdo de escuchar en casa, porque entonces no teníamos, había muy poca gente que tuviera un tocadiscos, lo que teníamos era un radio cassette. Sí. Y yo me acuerdo por las noches, me metía en la cama con los cascos, me ponía Radio 3, el diario Pop, y ahí empecé a oír a Siniestro. Recuerdo la primera vez que oí a un grupo vasco que presentaban, que hacía ska, y era la revuelta en el frenopático de los Cortatu. Ahí va, eso. Entonces, esas cosas te van marcando, ¿no? Y los grupos de la movida y tal. Y entonces, pensando, diciendo, joder, ¿y qué canción? Y al final, pues, hubo dos cosas que me animaron a ella, a escoger la de golpes bajos. Una, pues, que forma parte de la banda sonora, un momento muy concreto, que fue un viaje que hicimos en fin de curso, en tercero, y te estoy hablando del año 84 por ahí más o menos, y era continuamente oyendo ese primer disco maravilloso de golpes, y también luego recuerdo que fuimos en San Isidro a verlos en Camoens, en esos conciertos gratuitos y multitudinarios que había antes en esta ciudad, y míticos y legendarios, y míticos y legendarios. Y luego también otra, y lo que ya me animó a escogerla fue, pues bueno, que este la mañana de Navidad de este año, pues al levantarme, yo siempre cuando me levanto, todavía tengo la costumbre de poner enseguida la radio. Sí, igual. pongo la radio y me entero pues que esa noche había fallecido Germán Copini, el cantante de Golpes y de Siniestro, y la verdad me quedé bastante flasheado y me dediqué toda esa mañana en pijama ahí con el ordenador y YouTube y viendo conciertos, vídeos, entrevistas de Siniestro, de Golpes Bajos, y yo creo que es una canción tremenda, de una calidad impresionante y que recoge un estado de ánimo que es un poco el estado de ánimo que tienes en la adolescencia y el estado de ánimo que se me quedó a mí esa mañana al enterarme de la noticia. Nada más que la letra es... hay que darse... Como es muy, muy, muy Golpes Bajos, cada uno la puede, y como cualquier canción, cada uno la puede interpretar a su manera, pero a mí siempre me ha dado... ese tema, una sensación de miedo, como de aislamiento, como de cuidadín, como de... Y también pega mucho con esos miedos de la adolescencia, ¿no? Efectivamente, es un encaja. Poco la introspección. Cuando eres chaval, pues a lo mejor pues eso, te estás formando, estás descubriendo un montón de cosas. Estás inseguro, estás descubriendo el sexo, estás descubriendo las sustancias, estás descubriendo muchísimas cosas, ¿no? Que... La sustancia y el sexo, básicamente. No, y le estás viendo los límites a la vida, ¿no? Estás aprendiendo. Empiezas a verlos. Empiezas a ver que la vida tiene límites y hay veces que los rozas, por no decir que los superas, por lo menos en aquella época no sucedía. Me imagino que ahora igual, porque los chavales siguen siendo iguales, ¿no? Y vas perdiendo un poco la inocencia. Claro, y es algo que al final lo vives en solitario y son cosas que ocultas en casa y un poco pues las letras de Golpes había no solamente en estas sino había otras en las que se veía claramente pues esa se recogía esa experiencia y bueno, lo vives, a mí me tocó, tuve la suerte de vivirlo en directo en aquella época y que fuera nuestra banda sonora y bueno, yo creo que era la que me pedía el cuerpo. Pues ya está. Es una pena que varios grupos incluidos en la movida, como Golpes Bajos, de Ribos Arias y tal, pertenecieran a la movida, porque perfectamente podían haber pertenecido a otra movida. Sí, pero bueno, lo bonito también de aquella época, por lo menos para mí, que yo venía más del rock, pues fue también el descubrir otras cosas. Y al final son etapas, pero vas acumulando, son capas, es como una milhoja, ¿no? No, además fue una especie de... De hecho, en Madrid se vivía así, quiero decir, el Marqui estaba aquí y el Rocola estaba aquí. Exactamente. Era esquina con esquina, quiero decir. Tú llegabas a la esquina y perfectamente podías irte a cualquier lado. Rock, movida, pero que era la, digamos, la simbiosis que había entonces en esa historia. Sí, ¿no? Cuando... Se reflejaba claramente y en esa... cuando lo vives con 16 años, pues a lo mejor lo vives de una manera más sectaria. Yo me acuerdo que teníamos... Sí, claro. Los modernos... Los popis de mierda, los pijos. Exactamente, de mierda, y los rockeros en clase. Pero luego cuando te vas haciendo mayor y asumes que te gustaba todo... Por supuesto. Pues lo vas viviendo eso, como una, capas y capas de tu personalidad y de tu historia. Y esos momentos en el cuarto de uno, cuando uno se escondía ahí a tener sus pequeños secretos, eso sí que lo recuerdo yo también de una forma bastante vívida. Bueno, pues la pinchamos. ¿Lo del sexo estamos hablando ahora? No, pincha. Lo del lubricante de antes. Lo del lubricante. Que esto no abra un camino del que no pueda volver, por favor, que no lo abra. Vamos a tener Has vuelto a California, pues. este mazo, con este temazo de Golpes Bajos. No vamos a terminar hoy, ha sido el regalo que nos ha hecho Oscar junto con la historia que nos ha traído, pero hay que rematar esta lista cerda, y a mí la mejor manera en que se me ha ocurrido cerrarla es con una mujer que a mí me gusta mucho como canta, y este tema además, la letra viene que ni pintada, porque entre otras cosas es una letra muy bonita, es muy poética. Dice que no hay muchas cosas en las que podamos confiar juntos, y que miremos hacia arriba, porque otros sí lo están haciendo, y porque lo imposible se hace posible, y es posible, posible, posible, posible, y lo será. Cerramos con Eleftheria Arvanitaki y con Dinata, Dinata. Un beso pasajero y hasta otra. Thank you. El pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros. And all of it is yours and mine. And all of it is. ride and ride and ride.